Susana Rinaldi festeja sus 60 años con el tango y 80 con la vida. Era más blanda que el agua. Viernes y sábados de noviembre a las 20:30 en el Teatro Picadero. Entradas a la venta en plateanet.com y boletería del teatro. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Feliz cumpleaños, Tana. Dorada, suave y refrescante. Miller Genuine Draft es la única cerveza pensada para encender tu noche con la mejor música. Hello everyone, how you feeling? Cada noche la música te rodea. Metro Live presenta Comunidad 360. Conéctate toda la noche. Vas a escuchar música. Te guía Luciano Banchero, lunes a jueves, de 11 pm a 3 am. Interactúa en @MetroLiveOK. Sos parte. Los artistas más importantes del mundo pasan por Comunidad 360. Un radio show producido por Metro. Ignite your night. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Play it loud. Play it hard. Hasta las 2. Miller Genuine Draft presenta Selections by DJ Paul. Un sonido te prepara para lo que viene. Metro. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En cada sonido sentís el groove. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul Oficial. We'll be right back. by DJ Paul. Metro Late Night. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Thank you. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Hashtag Metro Late Night. I see. abierta. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Oficial. Thank you. @DJ Paul Oficial. Música. La mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Selections by DJ Paul. Una selección de sonidos que prepara para lo que viene. Sábados de 0 a 2 a.m. Selections by DJ Paul. Metro 95.1. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Innovación es transgresión. Crea nuevas experiencias. Perteneces. Expresate. Sos parte. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. En minutos. Tiesto Club Life. Uno de los DJs y productores más importantes del mundo. Todos los domingos de 2 a 4 a.m. Dance Music. Club Life. Un radio show producido por Tiesto. Metro 95.1. Sonido urbano. Para encontrar la verdad, tenés que moverte. Y si es necesario, mover cielo y tierra a la velocidad de los dedos del que escribe una primicia. Y cuando tenés la suerte de alcanzarla, tenés una noticia que puede movilizar, sacudir, conmover. Noticias que de ahora en más vas a encontrar en un nuevo formato de diario de lunes a viernes. Los días que más te movés. Nunca dejemos de movernos. La Nación. Metro Weekend. Sábados y domingos. Programación Metro. Empezá con buena música. Amanecer Metro. Fresh music. Distendido. Matinal. Días como estos. Días como estos. Lo más insólito que te puede suceder. Con Diego Iglesias. Expresión Metro. Disfruta el momento. Con Luciano Banchero y Jason Main. Soundtracks. Los sonidos originales de Metro. Con Flor Halfon. Brunch. Sabe bien. Con Nicolás Artusi y Conejo Martelli. Fines de semana, mañana y tarde. Metro Weekend. Programación, días y horarios. www.metro951.com. El fin de semana tiene un sonido. Metro Weekend. Fin. Espacio publicitario. Metro presenta Tiesto Club Life. Uno de los DJs y productores más importantes del mundo. Hasta las 4 a.m. Dance Music. Club Life. Un radio show producido por Tiesto. Un sonido Metro. Around the world right now, millions of people are talking about one thing. Just can't wait for tonight. Did you get on the VIP list? Oh, yeah. Where their Club Life will take them tonight. The next 2 hours, get ready to be transported to your favorite club with your favorite DJ. Featuring the best music from around the world. This is Club Life by Tiesto. The moment is finally here. We reached the incredible milestone of 500 episodes of Club Life. In April 2007, I made the very first episode of Club Life. And last week in Amsterdam, during the Amsterdam Dance Event, I played a special 6-hour set in the sold-out Ziggo Dome Arena, celebrating Club Life 500 with over 12,000 people. That night was a journey through almost 10 years of Club Life, with classics and new tracks in the mix, and guest performances by the Chainsmokers and Hartwell. And it's you who made it all possible, and we had a great journey together. This is Club Life 500, and we're listening to the first 2 hours of my live set from the Ziggo Dome. Turn up the volume and enjoy the next 2 hours. But now, my intro and a special Tiësto classic. This is called Kaleidoscope.